Bueno, ahí teníamos otra muestra más de lo que ha aparecido este verano, lo que ha llegado hasta nuestras manos, y hemos querido destacar hoy en este primer programa de la temporada. Ellos eran Sir Water, grababan su quinto trabajo para el sello Matador, Rook, y bueno, pues aquí estaba una muestra de este disco, Century Eyes. Bueno, pues podéis encontrar mucho folk rock, folk music, que también he elegido la canción quizá más rockera. Bien, vamos a seguir allí en Estados Unidos, nos vamos a Seattle. Vamos a Seattle porque tenemos aquí el debut de una banda que se llaman Fleet Foxes, su álbum de título homónimo. Es un grupo que graba para el sello Sub Pop, y bueno, pues ahí podemos encontrar influencias clásicas del rock. Hablamos de Led Zeppelin, Neil Young o Bob Dylan. Bueno, pues vamos a escuchar una canción que aparece en este álbum de debut de esta banda norteamericana llamada Fleet Foxes. Esto se llama Ratchet Boot. Spring is upon us, follow my Pues bonita canción y bonito disco, el de esta banda de Seattle, Fleet Foxes, que debutan para el sello Sub Pop y a la cual, bueno, pues deseamos todo el futuro del mundo. Not but could be if what could appear in the morning mist with all associates. Bien, y la última novedad por repasar es una banda ya veterana norteamericana formada a finales de los años 80, en 1989, por Stephen Malcolm de Pavement y también de Sebado. Hablamos de Silver Jews, que grababan un nuevo trabajo, Lookout Mountain, Lookout Sea, para el sello Track City, el sexto de su carrera. Y escuchamos una canción que aparece en este disco. Este es el tema que lo abre. What is not... Perdón, vamos a hacerlo despacito. What is not bad could be if. Aquí están, Silver Jews. What is not but could be if we could be crossing this abridged abyss into beginning. And failure's got you in its grasp, and you're reaching for your very last. It's just beginning. One has lived life carelessly. If he or she has failed to see that the truth is not alive or dead, the truth is struggling to be said. So how do we get out of this family shadows all of this? Through what is not but could be if, with all associated risk. What is not but could be if we could be crossing this abridged abyss into beginning. Failure's got you in its grasp, and you're reaching for your very last. It's just beginning. Bien, os recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock. Ya sabéis que estamos todos los jueves a partir de las 11 de la noche aquí en el 101.8 de FM en Radio Topo. Bien, tenéis un número de teléfono por si queréis llamarnos, el 2913-98-291398. Hoy es nuestro primer programa de la nueva temporada que hoy comienza y comenzamos con muchas ganas. Bueno, pues después de presentaros esas cuatro novedades que han aparecido, que se han publicado durante este verano, vamos a ir con un poquito de actualidad. I'm Bueno, y aunque los Replacement no va a ser la banda que va a sonar a continuación, siempre, bueno, pues nos da buen rollo. Siempre nos da buen rollo, aunque sí que sonarán después, puesto que tenemos que anunciar una noticia un poco triste relacionada con esta banda. Vamos a comenzar hablando de La Azquena, la próxima cita rockera para nosotros. Mañana nos vamos a Vitoria en esa nueva edición de ese festival que se celebra desde hace ya 8 años en Vitoria-Gasteiz, el Azquena Rock Festival, festival que apuesta por el rock and roll más auténtico. Este año podemos disfrutar, bueno, pues ya figuras clásicas como siempre. Hoy jueves daba comienzo esa nueva edición. Teníamos figuras como Mark y Ramone o por ejemplo Lemonheads que también acaban de grabar un nuevo trabajo de versiones y que próximamente estarán de gira por nuestro país. De momento este previo lo harán aquí allí en el Azquena, en Vitoria. La cosa continuará mañana que bueno, pues hay cantidad de bandas, hay que madrugar mucho, creo que a partir de las 2 de la tarde, a las 2 del mediodía se abren las puertas, grupos locales que tampoco conozco mucho, pero bueno, la cosa importante empieza a partir de las 5:30, más o menos, un grupo finlandés de los 80 tan mítico como los Hanoi Rocks, que actuarán por primera vez en el Azquena, ya lo han hecho ya varias veces después de esa reunión de dos de sus miembros originales como Michael Monroe o Andy McCoy. La verdad es que es un grupo que está viviendo pues una nueva juventud. Han vuelto a grabar discos realmente dignos y sus directos, desde luego, así lo atestiguan. Pero yo sobre todo estaré esperando a la siguiente banda, Blue Cheer, que aparecerán a las 6:15 encima del escenario. Una banda perteneciente a la psicodelia norteamericana de finales de los 60. Uno de los grupos que más endureció el sonido en aquella época. Se les denominó como precursores incluso del heavy metal. Y bueno, es un grupo muy nombrado cuando se habla de la historia del, bueno, pues del rock duro, del hard rock. En fin, no sé realmente cómo estará este grupo, porque si no me equivoco, ellos no grabaron muchos discos, grabaron 2 o 3 discos. Y bueno, realmente lo importante es destacar ese valor histórico que dejaron los Blues. Y escuchamos la versión de Dick O'Grand, Summer Town Blues, y seguimos hablando. Venga. vacation. I got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, dig this boy. Sometimes I wonder what I'm gonna do. Lord, there ain't no cure for the summertime blue. Wow, there ain't no cure. Bueno, pues ahí teníamos ya un clásico versionado por otro clásico, porque, bueno, pues era el tema que popularizó Eddie Cochran en los años 50 de Summertime Blues, que tantos grupos han versionado. En este caso, Blue Cheer lo hizo a finales de los años 60, en 1968, con ese álbum ya también, bueno, pues mítico dentro de esa escena, como fue ese Vincebus Eruptum. Bueno, la verdad es que es un placer. Yo es que realmente estoy emocionado, ¿no? En ver cómo están, ¿no? Este trío, porque el año pasado, fíjate, el año pasado estuvo el Rocky Erickson de los 13 Floor Elevators, que nadie, los que no estábamos puestos en actualmente en lo que hacía, tampoco sabíamos cómo estaba, ¿no? Pero os puedo asegurar que fue uno de los mejores conciertos el año pasado en el Azcena. Por lo tanto, no quiero adelantar nada, tampoco me espero que sea el mejor concierto, pero tengo muchas esperanzas puestas en la actuación de Blue Cheer. Bueno, después de Blue Cheer tendremos también otra mítica banda, también de aquella época, no de ese sonido, un sonido pues ya dentro de del garaje, garaje rock, como se le denominó a ese sonido proveniente de la costa oeste norteamericana, fueron The Sonics, que recientemente se reunieron y han pasado ya por nuestro país. Lo hicieron en Primavera Sound, también estuvieron en Bilbao y hicieron una gira europea y vuelven de nuevo a España. Y es un lujazo tenerlos en el Azcena. Estoy seguro que muchísima gente viajó en esas dos fechas que hicieron anteriormente a ver a Sonics. Yo no pude verlos y la verdad es que soy muy afortunado en que hayan fichado a esta mítica banda de precursora, como dicen muchos también, del punk. Pero bueno, yo me quedo con el garaje, la música que puso ahí en el candelero a mucha generación de bandas, ¿no? de entonces, ¿no? Y que es un referente para todas las bandas que surgieron después. The Sonics estarán, como decimos, mañana viernes, después de Blue Cheer. La cosa seguirá con Danko Jones, este canadiense que también lleva mucho tiempo en esto de la música. Yo creo que lo he visto dos veces, teloneando a Backyard Babies y otra creo que ya en otro festival, y es un lujazo ver a este tío, que es un animal encima de un escenario, derrocha mucha energía, es rock muy directo y de luego es una buena baza para el cartel del festival. Seguiremos con Ray Davies, de los Kings. ¿Qué podemos decir de Ray Davies que no se haya dicho, ¿no? Este profeta, este obrero del rock, por decirlo de alguna manera, que creó esas letras, esas canciones con su banda de siempre, The Kings, una de las bandas más importantes de la música de los 60, británica, desde luego. Bueno, él vuelve a la Azcena porque ya lo hizo hace ya unos años, hace cosa de 4 o 5 años. Ray Davies estuvo actuando en la Azcena y vuelve teniendo un disco grabado en el pasado año 2007 y que son de una gran calidad, desde luego. Es una bonita... Bueno, pues va a ser un bonito concierto el Ray Davies, desde luego. Bueno, le toca el turno después a Sex Pistols. ¿Quién lo diría? 30 años después, que un grupo que lanzaba a los cuatro vientos su discurso del nihilista del No Future. ¿Quién se lo iba a creer? Pues nadie, amigos míos. El punk es el punk y el rock and roll es el rock and roll. El negocio es el negocio. Los Sex Pistols están en esto, me imagino que por dinero, aunque no lo reconocerán. Y ellos estarán 30 años después encima de un escenario. Ellos dicen que va a ser su última actuación. Bueno, veremos. Yo tengo realmente curiosidad por ver a Steve Jones, que bueno, un poco salvó la papeleta, ¿no? De los extintos Sex Pistols cuando se separaron. Y por supuesto a John Lydon con su Public Image Limited. En fin, yo creo que una actuación histórica, de luego, también nostálgica, ¿no? Pero vamos, con su valor histórico, como se merece, de luego, Sex Pistols. Bueno, seguiremos con Blind Melon. Blind Melon, un grupo que a mí me gustó muchísimo cuando aparecieron a principios de los años 90. Yo creo que fue uno de los grandes grupos de aquella década. Y la pérdida de su cantante, Sharon Hun, yo creo que bueno, pues también lo fue, ¿no? Que se vuelvan a reunir con otro cantante, bueno, me imagino que habrá opiniones de todo tipo. Vamos, tenemos mil ejemplos, ¿no? De grupos que han perdido su imagen, su figura, en este caso su cantante, Sharon Hun. Pero yo creo que también es una oportunidad de poder disfrutar de nuevo de las canciones, fantásticas canciones que hicieron este grupo en aquella época, en este caso interpretado por otro cantante. En fin, que lo mejor que es que lo escuchemos a Blind Melon con su álbum grabado en 1992, su álbum de debut. Y la verdad es que había canciones fantásticas en este disco. Y yo, sinceramente, me quedo con esta, con Rain. Es que es tan bonita. Blind Melon. We'll be right back. Bueno, y después de escuchar a Blind Melon, vamos a seguir repasando los grupos que van a estar presentes en esta nueva edición de La Azkena Rock, que hoy daba comienzo. Mañana tendrá su continuación y el sábado se concluirá con grandes actuaciones. Cerramos el viernes con Blind Melon, también con Choir Boys, que creo que han cambiado el lugar. Creo que iban a actuar pronto a las 5 de la tarde y en lugar de Hanoi Rocks. Creo que han invertido los horarios. En fin, Choir Boys será la banda que cierre el cartel del viernes. Después ya sabéis el anticaraoke y las pinchadas. Bueno, y lo que surja. El sábado, como siempre, la jornada empezará muy pronto. Bandas nacionales, Royal Canal, Las Culebras, una banda danesa incorporada de última hora como son Baby Burros, que sustituyen a Donita Sparks de las L7, aquella banda de las Riot Girls. Yo tuve la oportunidad de verlas hace años, no ya en su momento mejor, pero bueno, estuvo bien como he dicho, como... pues para tachar un grupo de la lista, ¿no? He visto el L7. Bueno, Donita Sparks no estará en el Azkena. En su lugar, la banda danesa de psicodelia, Baby Burrows. También tendremos la representación nacional como Sex Museum, posiblemente la mejor banda de rock de este país. Bueno, más nombres. John Cale y su banda, ya sabéis, miembro de la Velvet Underground. Famoso por ser productor de grandes discos de la música, que además estuvo en Zaragoza hace cosa de 2 años presentando lo que fue su último trabajo. Bueno, John Cale estará también en el escenario del Azkena. Seguiremos con Orange Goblin, una banda de la década de los 90 más centrada en el stoner rock, aunque bueno, quizá no es el momento más adecuado para traer ese tipo de música, puesto que quizá no es el momento de auge, ¿no? De éxito, ¿no? De este sonido. Y seguimos repasando otras incorporaciones como Duff McKagan's Loaded, que es ya sabéis, es el proyecto del bajista de Guns N' Roses, Duff McKagan. Y seguimos también con otra de las actuaciones más esperadas, como The Jayhawks, la banda norteamericana que tendrá la banda al completo junto con Mark Olson, que estuvo recientemente en Zaragoza actuando en formato acústico, un poco calentando motores para esta nueva reunión de esta fantástica banda de Jayhawks, que por cierto repiten también en el Azkena. Y nos vamos a quedar con la siguiente banda, que son Dinosaur Jr., que para mí fue la banda que más me gustó en la pasada edición del Primavera Sound. Desde luego es una de las mejores bandas de rock de la historia. Dentro de su estilo, ellos marcaron un sonido, ellos marcaron una época, y Dinosaur Jr. Volvieron a lo grande el año pasado con su álbum Beyond. A mí me parece un disco increíble y su directo es demoledor. O sea, ver a Joe Mastis encima del escenario rodeado de pantallas y él solito echarse al hombro, a las espaldas, todo el concierto, pocos guitarristas lo pueden hacer hoy en día. En fin, que es para mí uno de los artistas importantes, Dinosaur Jr. Y por cierto, me parece que estamos viviendo o reviviendo unos de nuevo noventas, puesto que, fíjate, nombres como Lemonheads, como Blind Melon, como Dinosaur Jr. En fin, ¿vosotros qué pensáis? ¿Vuelve otra vez los 90? En fin, Dinosaur Jr. Yeah. Bien, Dinosaur Junior también presentes en la próxima edición del Azkena Rock Festival. Junto con ellos estarán también Los Lobos, la banda fronteriza, que además pasará por Zaragoza este fin de semana. También estarán allí y cerrarán el cartel y la cartel del sábado y también del festival de John Spencer Blues Explosion. Y esto es la nueva edición de la Azkena. En fin, no sé qué os parece. Yo mañana voy a estar por allí. La semana que viene seguro que os cuento cosas. Bien, os recordamos que estáis escuchando el programa Grande Rock, un programa dedicado al mundo del rock and roll. Se emite todos los jueves a partir de las 11 de la noche, aquí en el 101.8 de FM, en Radio Topo. Os recordamos nuestro teléfono 29 13 98 29 13 98. Bien, y si antes sonaban los Replacement, era porque tenían que volver a sonar nuestro recuerdo para el batería de esta banda, Steve Foley, que murió en Minneapolis recientemente a la de 49 años. La causa de su muerte parece ser una sobredosis accidental de medicamentos. Es una entre tantas muertes, gente que se ha ido durante este verano. Este verano también se nos fue Juan José Sánchez Camps, el que fuera bajista de los Relámpagos. Él murió el sábado 23 de agosto en Alcorcón, en Madrid, a la edad de 63 años. Fue bajista por esta banda que fichó por Philips en el año 62. Debutaron con Los Vikingos, en el que hacían versiones de temas cinematográficos, canciones de éxito, con ocasionales en composiciones propias. Fue una banda instrumental que también tuvo sus pequeñas incursiones en la música surf y triunfaron en 1965, sobre todo con el tema Dos Cruces. Recordamos a Los Relámpagos. Bueno, y está bien llegar a eso de las 12 de la noche y poner ya música más relajada. Pero no es que sea casualidad que suene Isaac Hayes, porque también ha sido otro de los que nos han dejado este verano. El domingo 10 de agosto falleció en su casa de Memphis. Isaac Hayes tenía 65 años. Su muerte, en principio, se debió a causas naturales. Bueno, pues su mujer lo encontró caído en el dormitorio cuando regresaba de realizar unas compras en el supermercado. En fin, Isaac Hayes, uno de los iconos de la música funk, nació el 20 de agosto de 1942 en Covington, Tennessee. Dio sus primeros pasos musicales al frente de su propio grupo, Sir Isaac and the Do-Dats, y fue músico de sesión en las grabaciones del sello Stax junto al letrista David Porter. Comenzó a componer infinidad de temas para artistas del sello, Eddie Floyd, Carla Thomas, Sam and Dave. En el año 1967 dio forma a su primer trabajo, pero sería en 1969, con el segundo álbum, Hot Buttered Soul, con el que comenzaría a perfilar las claves de su sonido. También trabajó como actor en series de televisión como Starsky y Hutch, o en los 80 ya con el equipo A, y apareciendo brevemente en películas. Desde luego el estrellato, la fama le llegó con, bueno, pues musicar películas de la Black Exploitation en aquella década de los 70. Os acordaréis de Shaft, él hizo esa fantástica banda sonora. También tuvo su continuación en una segunda parte, pero bueno, creo que él ya no se encargó de ella. Escuchábamos el tema Never Can Say Goodbye, Isaac Hayes, con este Moisés Negro, Black Moses. Isaac Hayes, descanse en paz. I never can say goodbye. I keep thinking that our problems soon are gonna all work out. But there's that same unhappy feeling that makes that anguish twist that doubt. It's what that same old dizzy hang up can do with you all the time. Tell me why. Desde luego no sería el único que nos dejara este verano. Quizá la noticia que más conmocionó al ámbito musical aragonés fue la muerte de Sergio Algora el pasado 9 de julio, el que fuera la voz de esa banda zaragozana que tanto dio que hablar, por lo menos a nivel estatal, como fueron El Niño Gusano. Actualmente estaba en la Costa Brava. Y bueno, pues Sergio Algora, que bueno, pues después de dejar El Niño Gusano, creó otros proyectos musicales, también estuvo muy poca gente. También publicó libros de poemas como Cielo ha muerto, o algunos de sus mejores relatos también en A los hombres de buena voluntad. En el año 2003 se puso en marcha su último proyecto musical, La Costa Brava, junto a Fran Fernández de Australian Blonde, con quien llegó a publicar 6 discos en 4 años. Sergio Algora también fue un agitador también de la noche zaragozana. Él, bueno, pues estuvo al otro lado de la barra también de bares de música que muchos de nosotros hemos estado. Se nos hacía extraño ya entrar en alguno de ellos y no encontrarlo. En fin, descansa en paz, Sergio Algora. Bien, próximamente se va a realizar un último concierto de la que fuera su última banda, La Costa Brava, en la Expo. No recuerdo exactamente ahora qué día es, pero bueno, estar atentos a la agenda de las actuaciones que allí tienen lugar. Creo que es en el Balcón de las Músicas. Será la última actuación de La Costa Brava con los miembros que la integran, junto con invitados, músicos que acompañaron también en vida a Sergio Algora en sus otros proyectos musicales, como por ejemplo con El Niño Gusano. Bien, seguimos con más noticias que han ocurrido este verano. Una que casi también, nos asustó bastante fue esa caída que tuvo Antonio Arias, el cantante de Lagartija Nik, durante una actuación en un festival en Ciudad Real. Y las noticias decían que había sido ingresado y que realmente estaba mal. Pero bueno, afortunadamente se ha recuperado, se han dicho de todo, que si estaba como estaba. En fin, lo importante es que está recuperado, que hoy ha estado en el Azkena Rock Festival inaugurándolo, que le deseamos mucha suerte y larga vida a esta grandísima banda como son Lagartija Nik, que además han estado allí en el Azkena tocando solamente lo que fue ese gran trabajo que grabaron a principios de los 90, Inercia, Lagartija Nik. Bien, y vamos repasando, terminando ya el repaso en este primer programa de la temporada de Grande Rock. A todo lo que ha ocurrido este verano queríamos hacer eco de ello. Y somos también testigos de muchas de las cosas que han pasado también en nuestra ciudad. Pues sí, amigos, tuvimos un ser como Ted Nugent en Zaragoza, en ese festival dedicado al hard rock y al heavy metal, como fue el Monstruo Rock y el Metal Way. Ese fatídico día, digamos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Mala suerte. Se pueden decir muchas cosas porque es una pena que se suspendieran estos dos conciertos, porque para algo que hay en la ciudad. y que termine así, pues es una pena. En fin, lo que pudimos disfrutar, sinceramente, nos gustó mucho. Lo dicho, una pena que por causa de esa tormenta se tuviera que suspender tanto el Monster of Rock como el Metal Way. En fin, una pena, una desilusión para todos los fans amantes de ese tipo de música. Pero bueno, por lo menos pudimos disfrutar de Ted Nugent. Bueno, pues con este Wango Tango daba comienzo a la actuación de Ted Nugent en el Monster Rock, además fue la última, puesto que debido a esa tormenta se suspendió. Una pena. Bueno, y seguimos con más actuaciones que hemos tenido durante este verano en Zaragoza. Esta fue la Expo. Paul Weller de los míticos Jam, también con Style Council, visitaba Zaragoza en un único concierto que daba en nuestro país y que además creo que próximamente volverá en el mes de octubre. Paul Weller presentaba lo que ha sido su último trabajo, 22 Dreams, 22 sueños, y bueno, para mí ha sido quizá una de las noticias más bonitas de este verano, y es que un servidor estuvo con él, lo entrevistó para la revista Ruta 66, una de las, bueno, pues momentos también históricos para mí, lógicamente, como en este caso como entrevistador. Y disfrutamos muchísimo, bueno, pues con su actuación. Una pena que solo tocaran, bueno, pues para los fans de Jam una canción únicamente. Pero bueno, el último disco de Paul Weller demuestra que está todavía en un nivel compositivo tremendo, y lo demuestran esos 22 temas, ese doble trabajo en el cual se incluye en este All I Wanna Do Is Be With You, Paul Weller. Paul Weller en un estado fantástico, de forma, bueno, pues pudimos hablar con él de muchas cosas, por supuesto, le preguntamos por The Jam, ¿había alguna buena razón para reunir a The Jam? Me dijo, no tío, no hay ninguna. Bueno, más actuaciones que hemos visto, muchas, vimos a Stray Cats, esa reunión también histórica, celebrando ese aniversario de su formación. Bueno, pues ahí nos congregamos todos los amantes del rock and roll, rockabilis, en fin, de todo tipo. Público que disfrutó mucho con esa actuación. Bueno, yo los vi realmente bien, quizá alguno más que a otro, porque, vamos, Lee Rocker estaba tremendo también, ahí con el contrabajo, también, bueno, en fin, Sly Jim Phantom, todos fueron, estaban muy bien, y por supuesto Brian Setzer al frente de esta banda norteamericana de rockabilly que estuvo en Zaragoza, bueno, pues dentro de una gira también, como decíamos, como de despedida, el Farewell Tour. Y, pero bueno, yo quería recordar también una actuación que me gustó mucho en ese recinto, como fuera la de los Dr. Feelgood, aunque es cierto que no había ningún original. Yo disfruté de lo lindo escuchando clásicos como este She Does It Right, Dr. Feelgood. Si Does It Right, aquí estaban Dr. Feelgood también en Zaragoza este verano, otro de los que hay que destacar que hemos tenido por aquí por el verano, porque, como decíamos al principio, aunque tengamos vacaciones, sigue habiendo música, y eso es lo que hemos querido hacer hoy en este primer programa de la temporada, hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos visto. Todavía queda mucho, porque empezamos ya, empieza ahora, bueno, pues la programación de las salas, que daremos buena cuenta de ello, como siempre, aquí en Grande Rock, ya sabéis, todos los jueves a partir de las 11 en Radio Topo. Bueno, ¿y quién no vio los Juegos Olímpicos? Me imagino que todos los amantes del deporte y no del deporte, pero yo creo que hay una cosa que destacar. Esto es muy freak, pero el ver al famoso guitarrista de Led Zeppelin, Jimmy Page, tocando Hall of the Love ahí en medio de todo el estadio, vamos, ¿a quién no le puso los pelos de punta? Vimos que he tomado prestado ese sonido malo. Yo sigo pensando que esa guitarra estaba totalmente en playback. En fin, un sacrilegio para un guitarrista como Jimmy Page, que no sé si estaba ahí por algo, pero lo que sí que es cierto es que hay rumores de reunión de esta mítica banda inglesa. Bueno, otra de las cosas que han pasado este verano, Y bueno, pues ya un poco para terminar, vamos contándoos un poco lo que tenemos próximamente. Es la actuación de Loquillo. Loquillo estará en la Expo de Zaragoza este fin de semana, el domingo. Estará presentando lo que es su último trabajo, Valmoral. Y estará además acompañado por viejos amigos suyos como Sabino Méndez. También estará Gabriel Sopeña, Jaime Urrutia, Carlos Segarra. Creo que también alguien de Pereza, incluso el Columpio Asesino, que han colaborado con él en una canción. sin pensar en uno mismo. Vayas a donde vayas, encontrarás espejismos. Somos tan iguales y a la vista tan distintos. Yo bajando a los infiernos y tú cruzando el paraíso. Para ti la vida que te lleva, para mí la vida que me quema. Tenías tanto que aprender y yo tanto por demostrar. Por un instante la eternidad. Nada permanece, todo se desvanece. Sé que no puedo quejarme, trataré de no engañarme. Simple cuestión de tiempo, llegar al precipicio. Bueno, pues ahí tenéis el tema que hizo Loquillo con Johnny Holiday en lo que fue su último trabajo, muy elegante, Balmoral, cruzando el paraíso de Loquillo. Como decíamos, este fin de semana estará en la Expo el domingo con muchísimos amigos. Eso será este domingo. La semana que viene tendréis a Sam Roberts, rockero canadiense, que presentará lo que es su último trabajo, Love at the End of the World. Estará el jueves 11, el próximo jueves en la Expo también, un concierto también muy interesante. Y ya nos metemos de lleno ya en octubre. En octubre tendremos, tendremos la fiesta del Pilar, claro. Y tendremos también actuaciones como, por ejemplo, los Posies. The Posies estarán en nuestro país, pasarán por Zaragoza el viernes 3 de octubre, presentando su último disco, Frosting on the Bitter. En principio, el lugar de celebración creo que es la Casa Loco, no hay nada confirmado de momento, pero que lo sepáis, Posies estarán el 3 de octubre en Zaragoza. Bien, y poco a poco vamos a ir terminando el programa, no sin antes también recordaros algunas actuaciones que tendrán lugar próximamente. También el viernes 3 de octubre tendréis a Backyard Babies, la banda sueca, que estará presentando su nuevo trabajo, que es de título homónimo, producido por Jacob Hellner, que ha trabajado anteriormente con Rammstein o Apocalíptica. Ellos estarán el viernes 3 de octubre en la Sala Oasis. También conocemos a alguna de las bandas que estarán en la próxima edición del Easy Pop Weekend, que se celebra, como siempre, ya sabéis, en Andorra, en Teruel. Los grupos que están confirmados son Lagartija, Nick Dorian, The Blows, Half Foot Outside, de Elephants, Los Ángeles, los míticos de los 60 y de momento, bueno, de momento son los que hay porque va a haber más incorporaciones. Esto se celebrará el Easy Pop Weekend 31 de octubre y sábado 1 de noviembre en Andorra, Teruel. Y creo que ya no nos queda nada más. Decir que hemos intentado hablar con Javier Benito, responsable de la sala La Lata de Bombillas, que hoy daba comienzo a esta nueva temporada de conciertos. Tenían hoy a La Crosses y Puzzle Cósmico. En fin, la programación seguirá a lo largo de este mes de septiembre. Intentaremos tenerlo en el teléfono para que nos cuente los conciertos que de ahí tienen lugar, como por ejemplo Señor Chinarro. Soplo de aire fresco. Señor Chinarro, que vuelve a Zaragoza, en sala. Estarán actuando en el Centro Cultural CAI el próximo sábado 20 de septiembre. Bajo cero el silencio del... Y con él nos vamos a despedir con Señor Chinarro en este primer programa de la temporada de Grande Rock, que ha sido un poco, presentación, también un poco hablar de las novedades que hemos escuchado durante este verano. Todavía nos quedan muchas. Hablar de lo que ha ocurrido, de lo que va a ocurrir. Y como siempre, un placer como siempre teneros al otro lado escuchando buena música aquí en Grande Rock. Nada más, la semana que viene volveremos con más cosas. Hasta entonces, adiós. Por Dios, estaba muerto de miedo y cantaba, y cantaba. No tienen sexo los ángeles, no tienen sexo los ángeles. Quitaste de medio con rapidez, como en la vez en que no supe nada. El aire helado que fuiste y que vino a traición, quedó divino y de muerte en mi espalda. Pude darme la vuelta o mirar atrás. Cobarde ante una pared desnuda y blanca. Por la mañana miré hacia el sol cegador y vi la vida mejor y no me gustaba. Y no me gustaba. Sexo los ángeles, no tiene sexo los ángeles, no tiene sexo los ángeles.